Y estamos en comunicación con el legislador Matías Chamorro, porque abrió la legislatura, la sesión legislativa, el gobernador Martín Yardora en la provincia de Córdoba. Y bueno, la expectativa siempre está presente porque se despliega de alguna manera en esos actos, en esas jornadas de apertura legislativa, parte de lo que viene siendo los planes de gobierno de los distintos gobernantes. Y en este caso le tocó a Martín Yardora, que abrió 1 de febrero, como siempre, y queríamos charlar con Matías sobre lo que ha sido la presentación, por lo menos su análisis, cuáles son los puntos que para él destacó el gobernador. Matías, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un placer poder estar ahí en el espacio. Efectivamente, el domingo estuvimos en la ciudad de La Boulaye, en el sur-sur de nuestra provincia, en la apertura de sesiones ordinarias, donde el gobernador, la verdad que hizo un discurso muy amplio, casi 2 horas, con un caudal de medidas y de anuncios, me parece muy importante, claves y estratégicos para pensar el desarrollo de la provincia a la hora de poder afrontar este contexto de crisis y dificultad que tenemos, sobre todo a partir de lo que propone el gobierno nacional, y a lo cual hay que responderle con alguna cuestión concreta, o sea, con hechos y con medidas que intenten mejorarle directamente la calidad de vida de las personas, generen empleo, desarrollo productivo y económico, y me parece que el discurso en sí hizo centralidad en eso, en tratar de relanzar un poco la gestión y poner la gestión más cerca de la gente con cuestiones muy puntuales. A ver, a mí, nosotros venimos de un sector del Partido Socialista que venimos impulsando una agenda concreta. Por ejemplo, a nosotros que nos viene preocupando mucho el tema de hábitat y el acceso a la vivienda en la provincia, bueno, hizo un anuncio muy concreto de un programa, Mi Lugar, que va a tener la posibilidad de generar 10.000 lotes con servicios para toda la provincia, 5.000 programas para poder hacer autoconstrucción de vivienda. Bueno, es una de las cuestiones que nosotros veníamos impulsando desde el cooperativismo, desde la economía social. Lo tomó y va a llevar adelante un programa en ese sentido de la mano también de los municipios, nos pareció muy importante. Por ejemplo, sabemos que hoy cada vez a las familias le cuesta llegar a fin de mes y se cae, es muy difícil pagar la prepaga, la obra social te paga un coseguro, te pide un coseguro. Entonces la cuestión de inversión en la salud pública en este momento donde hay un retiro por parte del gobierno nacional, bueno, anunció que va a terminar 3 hospitales y que va a generar 2 hospitales más vinculados a la problemática de salud mental, que para nosotros venimos recorriendo, sobre todo en diálogo con las juventudes, y vemos que el tema de salud mental es algo que les preocupa a las juventudes en nuestra provincia. Bueno, hay una línea de acción concreta que nos parece importantísimo. Y después todo lo que tiene que ver con la cuestión, bueno, de la inversión, de priorizar inversiones que generen empleo, la lupa puesta en algo que les preocupa mucho a los ciudadanos que viven en las ciudades, que es el tema de la seguridad. Entonces, bueno, una inversión y una propuesta fuerte respecto a eso. Y bueno, a ver, destacar también algo que nosotros venimos impulsando, que es nosotros desde el año pasado venimos trabajando para tratar de ampliar los derechos a los jubilados de la provincia. Trabajamos fuerte para restituir el 82%. Bueno, hubo un anuncio que a nosotros nos pareció muy importante, que es a partir de la ley de equidad jubilatoria poder en este año ampliar la frontera de quienes se les restituyó el 82%. Hoy son 52.000 jubilados que están cobrando el 82%. Bueno, aspiramos a que eso se amplíe y se pueda incorporar a más jubilados que son los que menos ganan, los que peor la están pasando. Para cuidar la caja, pero también sobre todo restituir esos derechos a nuestros jubilados que nos parece importante. Un poco ese es el panorama que puedo destacar sobre varios ejes, ¿no? Matías, estuviste ahí, recién nombraste la palabra crisis y parte de muchos de los titulares que han sido parte de la jornada de hoy han hablado de que Martín Yardora hizo hincapié en la crisis Y la pregunta que te quería hacer tiene que ver con la economía en Córdoba. ¿Cómo viste vos dentro de ese discurso la economía en Córdoba? Porque hay una postura del gobierno nacional de financiar las provincias con bastante claridad y ya llevan 2 años con un de financiamiento significativo, pero a la vez el gobierno de Córdoba hace anuncios. ¿Dónde estás viendo que está existiendo un recorte en Córdoba para poder llegar con los números a fin de mes, por decirlo de alguna manera, si antes tenía financiamiento nacional y ahora ya no lo tiene? Bueno, acá hay una cosa muy clara, que hay una diferencia sustancial de mirada. Para Milei, la obra pública es, en general, un negociado que no tiene nada para aportar y no hay un peso en obra pública. Y acá en Córdoba se sigue sosteniendo la obra pública estratégica. Te conté lo de los hospitales, pero también hay una serie de obras viales importantes, vinculadas también a obras vinculadas al agua, a las cloacas, al gas, que de la mano de los municipios se están impulsando con doble mirada. No va a haber crecimiento económico si no hay infraestructura. No va a haber, vos sabés que una de la matriz, y sobre todo en la zona donde ustedes se desarrollan, el turismo es un eje fundamental. Bueno, no va a haber crecimiento económico en torno al turismo si no hay infraestructura, si no hay una política pública de incentivo a las condiciones de quienes inviertan para poder generar mejores condiciones para que el turista elija nuestra provincia y quiera volver. Entonces me parece que hay un cambio de mirada. Acá en Córdoba, la inversión en la obra pública y la rebaja impositiva, que implica sí una pérdida de recaudación, pero que está puesta en aquellos que inviertan, o sea, va a haber una rebaja impositiva, pero pensando en favorecer la inversión estratégica en distintos sectores, como la economía naranja, la cultura, la generación de energía y distintos ejes donde Córdoba es importante. Bueno, ahí hay una mirada, digo, estratégica y de desarrollo que está en las antípodas del gobierno nacional. Por supuesto, me parece que ahí sí hay una coincidencia en términos de que lo se viene haciendo en Córdoba desde siempre. Hay que tener las cuentas ordenadas, o sea, hay que sostener el superávit para no gastar más de lo que entra y administrar correctamente. Bueno, creo que en ese marco, en el marco de la crisis, sabiendo que no va a contar con apoyo nacional, bueno, ha tenido que tomar medidas importantes respecto, por ejemplo, a atacar el déficit de la Caja de Jubilaciones, no hacer un plan de obras de otros tiempos, sino hacer un plan de obras estratégico. Bueno, tener una serie de decisiones que por ahí en otros contextos se podía priorizar en algunos casos y que en este momento hay que ser más preciso a la hora de pensar qué priorizar. Creo que en eso el discurso del gobernador fue claro, de que se puede tener un plan de inversión y de crecimiento y también de ordenamiento de las cuentas fiscales, pero con la gente adentro, no a los hachazos ni, digamos, en base a la crueldad de que vos, a ver, discapacidad, personas mayores, remedios. Ayer el gobernador habló de que va a haber un programa específico para que las personas puedan acceder a medicamentos de forma más fácil respecto a tratamientos crónicos y de alto costo. Va a haber una política respecto a jubilados y que no va a dejar que la discapacidad pierda la posibilidad de garantizar esos derechos pese al retiro de lo nacional. Bueno, eso implica una inversión y un esfuerzo fiscal importante, con la mirada puesta en que esos sectores no pueden ser quienes paguen la crisis nacional. Matías, estamos hablando con el legislador Matías Chamorro, que estuvo presente en la apertura de sesiones legislativas. Quería consultarte respecto del rol de la oposición, porque escuchando al gobernador había, por un lado, una manera de ir contra el gobierno nacional, pero sin ir de manera directa, es decir, o sea, mencionando temas, pero no mencionando al presidente, cosa que en campaña sí estaba bien mencionado. En este caso prácticamente no se nombraba a Javier Milei, pero sí a algunas políticas que el gobierno cordobés rechaza. En ese sentido, casi que habría que darle la razón a Javier Milei cuando dijo, bueno, por ahora están todos peleados, pero después No, después no va a pasar nada antes de las elecciones cuando habló de, cuando había tantos que hablaban mal de él. Ahora bien, sí fue muy claro respecto de Luis Juez y Bornoroni y de Loredo, fue como bastante de punta pensando uno en cómo esos candidatos se van proyectando hacia unas elecciones del 2027. ¿Cómo viste vos ese, esa expresión respecto de posibles candidatos de la oposición? Yo creo que esto es una mirada muy particular del espacio que represento. La verdad que creo que la oposición está en la disputa a ver de quién es el mejor alumno de Milei para representar a ese voto que en Córdoba es muy importante. No, no se puede desconocer que hoy apoya el gobierno nacional. Entonces están entre ellos viendo a ver quién es el más mileísta de los tres, y en eso ellos priorizan una cuestión política de posicionamiento individual por sobre los intereses de la provincia, y que de esa manera, bueno, el gobernador y el oficialismo cordobés, que tiene la obligación de garantizar derechos y de gestionar la provincia y de alguna manera en este contexto generar políticas concretas que le resuelven la vida de la gente, más tarde o más temprano se va a enfrentar al modelo libertario. Que a lo mejor ahora falta mucho, pero está claro que la oposición en Córdoba va a ser para que los libertarios auténticos o convertidos en libertarios no ganen en la provincia. Entonces, me parece que la prioridad que hoy el gobernador marcó es gestión, gestión, gestión, es garantizar una buena gestión, poder generar en contexto de crisis mejores condiciones para la vida de los cordobeses. Y que el rol de la oposición hoy está siendo muy mediocre en términos de que priorizan una cuestión política sobre garantizar que las cosas pasen. Por eso se le reprochó fuertemente algunas actitudes, desde mi punto de vista, irresponsables de frenar y entorpecer la gestión, sobre todo en la obra pública estratégica, porque mucha de la obra pública que hoy la oposición frena en el Tribunal de Cuentas son el cordón cuneta, las cloacas, la obra de la planta de agua, que son pedidos de los intendentes. Como los libertarios no tienen ningún intendente, como el Frente Cívico no tiene ningún intendente, no le importa que esa ciudad ande bien. Le importa la narrativa y el debate político alineado a lo nacional. Bueno, nosotros no estamos en esa, creo que el gobernador tiene claro que la gente va a valorar si se le resuelven los problemas que hoy atraviesa. Y bueno, me parece que por ahí estuvo el discurso del gobernador, que en algunos pasajes hay que ser, para decir, ser franco, fue bastante duro con la oposición, sobre todo con aquellos que priorizan, como digo, entorpecer más que resolver. Matías, te sumo ahora en tu rol más legislativo porque las elecciones últimas de la legislatura dieron unos números bastante parejos y que hacen que, bueno, que haya que dialogar un poco más, buscar consensos en la legislatura, trabajo que han tenido que ir haciendo durante este tiempo, pero habiendo tenido los números que tuvo Javier Milei en la última elección, empiezan a aparecer, imagino, dentro de sus espacios, la preocupación por aquellos que están de este lado, pero que podrían estar en otro lado. ¿No sería una novedad que algunos se pasen hacia el otro espacio, al espacio del radicalismo o de las distintas conformaciones que pueda haber? ¿Te preocupa eso dentro de tu espacio? ¿Están tranquilos? ¿Cómo vienen viviendo ese casi empate técnico en la legislatura? Bueno, nosotros hemos priorizado en la legislatura tratar de impulsar cuestiones, como te digo, concretas sobre el debate político, que siempre es importante, el posicionamiento ideológico es importante, pero priorizar proyectos de ley que ataquen problemas concretos y tratar de resolver problemas concretos. O sea, no discutir por discutir, que mucho de la dinámica que está pasando en la legislatura por ahí tiene ese cariz. Nosotros hemos tratado de impulsar cuestiones concretas. Presentamos un proyecto de ley para que las cooperativas y las mutuales puedan ser parte de la solución habitacional y puedan generar loteos y viviendas para la clase media. Se aprobó ese proyecto. Nos parecía que era muy importante la defensa de los derechos humanos y priorizamos una agenda vinculada a los derechos humanos. Nos parece que Tiene que ir por ahí nuestro aporte en este contexto donde parece que se tiene que discutir todo. Bueno, hemos tratado de priorizar eso. En particular, también hemos tratado de, más allá de la cuestión legislativa, priorizar también la articulación con las cooperativas, las mutuales, los emprendedores locales y trabajar con realidades locales. Por ejemplo, ahí en Capilla del Monte, en la cumbre, venimos articulando con emprendedores locales, como gente que está vinculada a la cosmética natural, que está trabajando ordenanza para generar empleos a partir del trabajo local, la gente de Alma Botánica y un grupo importante de vecinos y vecinas que piensan que la salida es colectiva. Bueno, acompañar esos desarrollos en lo local para que tengan algún vector hacia la normativa que necesitamos discutir. Impulsamos un proyecto de agroecología como modelo alternativo en la provincia, con una mirada ambiental, pero una mirada productiva también. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante y nos parece que este 2026 va a ser clave para seguir profundizando ese camino. Por ahí que hoy no tiene la centralidad que nosotros quisiéramos, pero nos parece que va a ser importante para afrontar las dificultades que tiene la provincia y que tiene nuestro país en este contexto de un gobierno de ultraderecha bastante cruel a la hora de pensar el futuro de los argentinos. Matías Chamorro, legislador del Espacio Socialista en la legislatura, dentro del espacio de Hacemos Unidos por Córdoba. Gracias por la comunicación con CDM Noticias. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande. Que tenga buen día.